El arte ocurre sin más. No hay tujurio que se libre de él, pero tampoco hay príncipe que pueda depender de él, ni la más vasta inteligencia es capaz de hacerlo aparecer. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Conochincones hacia todo el universo. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a La Biblia nos cuenta, el programa de la Biblioteca Popular de los Molles. Hola Pau, hola Belén. Hola Facu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan este lunes nublado? Bien, che, ¿vos? Muy bien. No, el clima nublado ya, la ola polar se viene, parece. Ah, sí dicen, ¿no? Bueno, era hora porque ya estamos... Ah, no, estamos en otoño todavía. Sí. Pero bueno, no están muy respetuosas las estaciones. Es verdad. Sí, raro, mucha humedad también. Sí, sí, es verdad. Sí, está raro. Aquí hablando del clima, bueno, estamos en un lunes, en otro lunes en La Biblia nos cuenta. Nos están escuchando en FM Convivir 89.1. En este lunes que viene, como siempre, cae mucho, muy cargado de visitas, ¿no? Es verdad. Es verdad, sí. Ah, está fuerte, ¿no? Ah, es este, me parece. Estamos escuchando aquí en este estudio. Tenemos un montón de invitades en el día de hoy. Venimos metiendo unos programas así bastante cargados. Va a estar Fabi con su columna. En La Voz de las Infancias. Así es. Me dijo que va a venir con un invitade, así que bien. Ah, ¿es sorpresa el invitade? Sí. Ok. Yo ya sé igual quién es, pero para no ser sorpresa. Para no. Sí. Después va a estar Miriam también en la columna de plantas, ¿verdad? Ah, está buenísimo eso, sí. Me acuerdo de Miriam. No, es que Miriam habló conmigo en algo que hubo en la Plaza de los Molles. Las semillas. Sí. Hace unos martes hubo entregas de semillas de esta temporada del INTA. Así que para empezar a sembrar. Bien, va a venir a charlar un rato. Iba a venir la nueva tallerista de la biblioteca. Ah, la que empieza mañana, ¿no? No sé si empieza mañana, pero va a ser los martes. Pero no sé si mañana o el próximo, le vamos a preguntar. Ah, bueno, le podemos preguntar eso entonces. Sí, así que nos va a contar de qué se trata. Estoy entre... creo que se llamaba Venus. Venus, sí, yo estaba entre Venus o Venu. Venus, sí, por eso me acordé de su nombre. Así que, bueno. Ella también va a estar, y también va a estar Nahuel contándonos de su viaje a China y todo lo que es el mundo Go. Claro, porque ¿por qué viaja a China? Exacto, bueno, él nos va a contar por qué viaja a China. ¿Vos sabías que viaja a China? Sí, me enteré en el chat. Estuvimos a full. Que estaban todos alentando. No sé ni en qué consiste el juego. ¿Ustedes bien, saben? Él nos va a contar. Ah, ok. Algo, sí. Ah. Ahí te metió un... Bueno. Un juego de palabras geminiano. Así es. Bueno, les cuento lo que leí ahí un poquito antes. Como una partecita del Camino del Artista de Julia Cameron, que es un libro... que acompaña a muchos artistas que están bloqueados, sobre todo. Y bueno, es en realidad no es un libro para leer de corrido, sino que son 12 semanas, es como un curso que se hace. Así que bueno, yo lo hice el año pasado, acompañado con mi psicóloga, por supuesto. Esto requiere de un laburo. Sostén terapéutico. No, en mi caso aproveché que iba a terapia y le dije, me acompañás a hacer este camino, y así fue. Medio que tiene tareas para hacer. Yo soy media anti de las tareas. Después Después tomo el mate. No me gusta mucho que me manden a hacer tareas. Me pasaba en la escuela también. Así que las tareas no las hice. Fui haciendo como mi camino del artista. Y bueno, cada uno... ¿Alguno lo hizo? ¿Lo leyó? Lo conozco el libro, pero no lo hice. No hice el proceso. Hice otros procesos. Bien. Ahora estoy haciendo un ciclaje de Venus, pero ese no. Yo no lo hice, lo tengo como pendiente. Me han hablado mucho de ese libro. Creo que Sonia me contaba que lo estaba haciendo y que lo que hablábamos, creo que lo que está bueno es como que además de las consignas, ¿no? Tiene como reflexiones, ¿no? Y trabajar con mandatos, ¿no? Con varias cosas acerca de ser artista, que está bueno, que hace replantearse también aspectos de la vida personal. Mucho lo del síndrome del impostor que por lo general el artista tiene. No está solo, ella es profesora, lo armó en 10 años dando en universidad, creo que daba. Entonces se dio cuenta de ciertos patrones que se repetían en sus alumnos y dijo, bueno, ¿qué tal si lo plasmo en un libro? Y es un bestseller hace años. Así que por eso se armó como si fuera un curso. De hecho, hay muchas personas que lo empezaron a leer y ahora te invitan a hacer el curso y te acompañan en ese en esas semanas también. Buenísimo. Sí, así que está interesante. No sé si lo tenemos en la Biblia, vos, Facu, que sos... Me parece que no. Yo no lo he visto. No lo Pero bueno, de última, yo creo que se puede descargar. Si no, bueno, a mí me lo regalaron. ¿Piratería bibliográfica? A mí me lo regalaron el año pasado por mi cumpleaños, así que lo pueden poner todas las personas como cuando cumplen años, se lo ponen en la lista a ver si alguien se lo regala. También falta poco para tu cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? El 7 de junio. ¿Y el tuyo? El 5. Ah, son gemelos, los gemelos super poderosos. Sí. Géminis, claro. Sí, empezó esa época. Sí, están ahí. Y hoy la luna nueva me inspira. ¿Hoy es luna nueva? Hoy es luna nueva. Cuando hay luna nueva, el sol y la luna están en el mismo signo. Los dos están en Géminis. Ah, mirá, era hoy. Es cuando la luna no se ve en el cielo. Y se puede empezar a intencionar. O plantar una semilla, lo cual es difícil para Géminis, una semilla. ¿Sabes que la otra vez en la asamblea tuvimos que elegir un libro de toda la biblioteca para presentarnos? Y yo entré en esquizofrénica, quedé, o sea, como claro, el shock y no tenía un tiempo. Y bueno, acá él eligió tres. Y la multiplicidad. Y yo ninguno, claro. Porque entre tantas opciones, ¿por qué me voy a quedar con una? Bueno, es algo que... Encima yo venía de terapia, así que no era un buen día. ¿Por qué? ¿Salís mal de la terapia? A mí pasa al revés. Como cuando salgo de terapia es como es un buen día y después como que... No, lo que pasa es que cuando me voy de terapia sigo haciendo cosas y después me empieza a bajar información y no tuve el tiempo para hacer esa bajada. Tuve que ir a la asamblea y ahí estuve como... Bueno, creo que eso es negativa. Clave hablando de la energía geminiana. Sí. Le cuesta la digestión. Sí. La digestión de la información. Sí, exacto. Pero bueno, no elegí ningún libro al final. Ya se cae pesada. Así que estuve con un humor pobre. Pobre los que estuvieron en la asamblea, pero bueno. No me pasa muy seguido, che. Che, nos pueden mandar un mensajito, ¿no? Sí. ¿A qué número? Al 2664-616116. Corríjame si es que me equivoco. Tenemos el celular por ahí para... Sí, está ahí. Excelente. Cargándose. Repetimos, 2664. Cargándose de mensajes. Sí. 616116. si quieren comentarnos acerca de si están sembrando, están intencionando en esta luna nueva. Es una buena pregunta. También si hicieron el camino del artista. Tenemos varias temáticas. ¿En qué parte del camino están? Si están están en la largada, en el medio del camino, en la llegada. Si están cansados en ese camino. ¿Qué más? Si conocen el Go, si también juegan de mesa. Si tienen alguna pregunta para hacerle a Miriam que viene. A Miriam, a Benu, a Nahuel, a Fabi. Si alguna fue a China. Si alguna vez viajaron por algún juego que ganaron. ¿Cuántas aristas? ¿Cuántas? Mirá todas las preguntas que se abren. Tan Gemini todo. Es todo muy Géminis. quiero retomar algo de lo que decías del camino del artista. o sea, como algo, digamos, tangencial, que decías que fue bestseller, ¿no? Sí. Me acuerdo, no sé si escucharon el discurso de apertura de la Feria del Libro, de la Feria del Libro. No. Lo hizo Juan Sasturain, habló de muchas cosas. Entre ellas hablaba del término particular que es bestseller, que se utiliza para el libro más vendido. Más vendido, sí. Pero si uno lo toma literal, el término bestseller es mejor más vendedor. Seller, o sea, es vender, como más vendedor. Más vendido sería best sold. Como esa. Como el. Vienen en el mercado, como que no tanto el vendido, sino que el libro que. Que como si fuera un trabajador más, ¿no? El libro y que vendiera más para la empresa que es la editorial que lo publica. Yo creo que en este caso lo que pasó con este libro fue que se editó también muchas veces. Porque cada, no sé, esta, si te, acá te dice, ¿no? ¿Cuál es la sí, edición? La en la contraportada tiene que figurar la parte de legales, que dice la número de edición y número de impresión, reimpresión. Claro, esta es la 18ª edición en Argentina y es de mayo del 2023 y este libro se hizo en el 2002. Ah, mirá. O sea que tiene sus años y siempre vuelve, ¿viste? Como que siempre está ahí latente en todas las personas que estamos bloqueadas. Suele pasar igual al bueno, debe ser un proceso bloqueo universalizado y está bueno que haya surgido de la praxis de una docente, ¿no? Sí. De ver procesos de creación obturados repetidamente, claro, porque y de eso sacar como un leitmotiv o ciertas señales de ese camino que se repiten como patrón. Sí, entonces, yo creo que muchas personas cuando lo empezás a leer te encontrás ya en ese camino, que te das cuenta que, ah, bueno, no estaba en esa, haciendo esa al final. Por ejemplo, te tira como unas leyes principales que tenés que tener, entre ellas como una cita con tu artista, que es ir a ver algún, una vez a la semana, 2 horas al menos, ir a ver una muestra de arte o hacer algo que te invite a la creatividad, ¿viste? Como okay, buscar de nuevo esa inspiración, ir a caminar por la naturaleza, sacar fotos, como hacer salidas así, que hay veces que cuando uno está bloqueado no quieres hacer nada. Me gusta esto del bloqueo y me gusta esto de la idea o la noción de artista y de proceso creativo-creador para no supeditarlo solamente a quien canta, pinta o escribe. No, es para la vida misma. Claro, o sea, de hecho ella cuando arranca el libro te dice, no es solo para alguien que se considera un artista y es puntual, un escritor, un pintor, sino como alguien en general que busca desbloquear su creatividad. Hay personas buenísimo que leen el libro y de repente se cree, escriben un cuento y lo editan y es como, bueno, les despertó eso también estar leyendo este libro, así que está bueno para eso también. Genial. Hay ahora hay muchísima gente que da talleres, ¿no? Y una de las que yo me encontré hace un tiempo, no recuerdo bien por qué razón, pero se llama Mariana Mazover con Z. Ajá. Y B corta. Que da talleres de escritura. Y creo que tiene una clase que habla sobre esto, como el bloqueo, ¿no? Y como desmitificar un poco, o la idea del bloqueo, como que dice que proviene un poco de creer que uno se tiene que sentar en la hoja en blanco, o en ese momento que uno se predispone a crear y que ya le va a salir el cuento entero de una. Entonces también como invita como a planificar un poco más, preparar el momento de creativo, como destinarse el tiempo necesario. Y está bueno porque a veces uno va haciendo y después como entra en lo cotidiano, en la inercia, y porque a veces algunos te salieron cosas y querés volver a repetirlo, pero como que no tenés como una fórmula para claro, la creación. Entonces está bueno como pensar en las diferentes formas de crear. Y no aburrirse también, porque después entras de nuevo en esa serie y se torna ya como que sentís que no estás saliendo tu artista al final. Estás siguiendo eso, como seguimos. Pero bueno, es interesante esto de la conexión con el pulso de lo vital, ¿no? Me recordaba a cosas o aspectos astrológicos, perdón, es el lenguaje en cual yo decodifico todo, pero es esto de, por ejemplo, ¿no? De hoy que hablábamos de la luna nueva, no es un momento para activar de una, por ejemplo, es para plantar la semilla, para dejar que algo macere, para que algo decante. No es ya producir, ¿no? Es intencionar, es cuando uno puede unir la voluntad con alguna visión más o menos clara de aquello que quiere proyectar hacia futuro, pero no es para activar. Entonces yo creo que ser respetuoso, respetuosa de esa ciclicidad es lo que nos lleva a desarrollar la idea de proceso, ¿no? Y lo creativo tiene mucho que ver con el proceso. Sí. ¿No? Y cada proceso es especial y particular. No hay un proceso estándar porque todos somos singulares, ¿no? Hay diferentes. En la Biblia tenemos un libro que se llama La Tradición de la Escritura, que es de Eliana Hecker, una cuentista novelista que a mí me gusta mucho, y también cuenta todo su proceso de creación, de escritura, de los cuentos, las novelas. Y lo interesante para mí es que cuenta que, por ejemplo, a uno de sus cuentos le llevaron 10 años, 8 años. Como decir, no es que este cuento que a mí me maravilló le salió de taquito. Claro. Sino que tuvo sus escollos, que empezó con una idea, que la fue reformulando, y hasta que no le pasó algo puntual, no le puso el punto final y no lo publicó. Eso también me gusta, como escuchar, ver entrevistas y escuchar cómo los diferentes creadores te cuentan cómo hacen para hacer lo que hacen. Bueno, viste, Iru, en la entrevista acá le preguntamos si un poco su proceso creativo es que a ella le llega una información y necesita sacarlo. Como, no sé, llegan las palabras y las escribo, como fluye. Capaz que cuando uno va creciendo, va entrando otras cosas en la cabeza y ya vas pensando en que, bueno, eso que tiene que sale simplemente también te tiene que ser redituable, tenés que pagar un alquiler, como que empiezan a hacer otras cuestiones que hacen que capaz que tu artista se vea como diciendo, bueno, al final busco un trabajo fijo que me dé el ingreso que necesito y apago esa creatividad. ¿Qué sucede? Sí. Sucede en la vida. Sí. Bueno, el libro este invita un poco a eso, a que salgamos un poco de esa rutina y está bien, no nos vamos a hacer millonarios o sí, no sé. A no ser que pegues una banana, una cáscara de banana y la pegues. ¿Por qué? Podemos intencionar ser millonarios también. Sí, ¿no? Bueno, sí, pero digo, bueno, capaz que también uno puede ser millonario sintiéndose feliz de estar como creativo en eso y que además le reciba plata. Sí, o sea, pidamos todo ya que estamos, bueno, ¿no? Okay. Porque si no, también eso de no vamos a ser millonarios también es una idea preconcebida que también nos juega en contra. Hablamos, bueno, lo habla también. Este tiempo que estuvimos reflexionando mucho acerca del arte, de actuar, de el valor, cuánto cobramos por sí. Cuando actuamos, y que después vemos que los dos números no dan, entonces estamos trabajando gratis, sí, nos gusta lo que hacemos, pero no por eso deja de ser un trabajo. Tal cual. Es sí, eso, sí, es sí. Poder darle un valor que tenga que ver con el valor del mercado también, o lo que uno siente que vale lo que hace, lo que produce. ¿No? Y mientras los escuchaba me venía mucho una frase que usa Corbera, Enrique Corbera, que es un psicólogo, que habla de, cuando habla de la abundancia, un curso que hace, un seminario que da sobre la abundancia, él dice que la abundancia no es tener una cuenta con $1,000,000. O sea, eso no es ser abundante. Ser abundante es saber que tengo las herramientas y la capacidad de crear a cada momento lo que necesito. Sí, o sea, tener una cuenta con $1,000,000 es tener una cuenta con $1,000,000. Claro. Que estaría bueno también, pero bueno, no pasa por ahí el tema de la abundancia, ¿no? Y creo que es resignificar estas mismas herramientas que tal vez a través de estos ejercicios o de este proceso al que invita la autora se activan. La validación y la legitimidad de lo propio, ¿no? Y de lo propio como parte de ese mundo interno que todos tenemos. Para mí ahí la complejidad está en, con complejidad, a mí me parece complejo, en registrar y darse cuenta qué es lo que uno necesita a cada momento. Que a veces, si sos de Géminis sí te va a costar más. No, bueno, pero o sea, digo que, o sea, a veces es simple y a veces como que uno está medio perdido, siento. Y sí. pero bueno, y podemos relacionar también esto que estamos hablando, podemos recordar también que hace poco desde el gobierno no salió esta noticia que quieren hacer como por decreto pasar la CONAVIP a una subsecretaría de la Secretaría de Cultura, que perdería la autarquía de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Eso haría que tenga menos decisión, autonomía sobre tanto del presupuesto como de las acciones que se toman. Recordamos que las bibliotecas populares se mantiene a subsidio de CONAVIP y además de la cuota de los socios, pero principalmente por el financiamiento de este organismo, y también sé que permite que se puedan actualizar los catálogos con la compra de año tras año y con más subsidios y programas. Poder brindar talleres gratuitos para la gente también. Por eso es importante que se hagan socios. Pueden acercarse a la biblioteca para que podamos seguir sosteniendo ese espacio. La cuota mensual es de 400 pesos nada más. Así que pueden adelantar cuotas, pueden colaborar con el espacio de esa manera. Nos siguen en las redes como Biblio Los Molles, ahí se enteran de todos los talleres. También nos escriben si quieren voluntariar, si quieren asociarse. Pueden invitar a más personas a que se asocien a nuestra biblioteca también. Y pueden visitar en Instagram la cuenta con la VIP en peligro y enterarse también allí de lo que está pasando. Con CONAVIP y con varias instituciones de cultura en sí, porque también está pasando el INT, el Instituto Nacional de Teatro también, así que vamos a tener que poner ahí el cuerpo otra vez a defender estos espacios. Así es. Bueno, ya llegó nuestro primer invitado. La columna. Así que vamos, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos una canción? Sí, hoy es el cumpleaños de Miles Davis, así que escuchamos So What de Miles Davis y después recibimos ahí a la columnista. Buenísimo. buenas tardes. Bueno, estamos aquí nuevamente con la columna radial literaria en La Voz de las Infancias. Es la columna literaria del taller de lectoescritura de la Biblia de los Molles. Así que, bueno, muy contenta, muy emocionada por volver después de tanto tiempo. Acá vine con mi amigo León, que es un niño, es uno de los participantes de la columna. No sé si León quiere saludar. ¿No quiere decir? ¿Sí? Hola, León. Sí, hola, quiero León. Saludar. Soy nuevo, esto es mi primer día y no tengo idea de qué decir. Bueno, no hace falta decir mucho más. Podemos preguntarte cosas y nos respondes o seguimos. Dale, con Fabi. Okay. Dale. Buenísimo, me encanta. Bueno, la idea de... por ahí me gustaría contar de qué se trata el taller, está abierto. Se trata el taller de lectura. Leemos un cuento Lucio como Lucio, que pasan ciertas cosas sobre dulces y cosas. No voy a hablar más. ¿Ya estuviste, hiciste el taller antes o es tu primer...? Son mis primeros días. Bien. ¿Y te viene gustando? Sí. Sí. Bien. Bueno, buenísimo. El taller funciona los miércoles a las 5:30 de la tarde, así que abierto a todas las niñas, niños, niñas que quieran acercarse, ¿no es cierto? Acá compartir, leemos, charlamos un montón, ¿no es cierto? Vamos, y hacemos chistes. Hacemos chistes, nos reímos bastante, dibujamos. Y bueno, y también armamos las columnas literarias, que también es muy bonito, con el material que vamos recopilando de estos encuentros. Así que bueno, la idea siempre es tirar alguna temática, algo que nos conmueve y que son temas que hablamos también a raíz de los libros, a raíz de las experiencias, las vivencias que compartimos en los encuentros. Y bueno, y acá Lucio como Lucio, que ya lo adelantó León, es el cuento de hoy, ¿cierto? Es cierto. Bueno, buenísimo. No sé si quieren que larguemos. Sí. Dale, largamos el primer audio. Dale, vamos al audio que dice apertura. ¿Qué es ser grande o ser pequeño o pequeña? ¿Cuándo somos grandes o no? ¿Todas las personas los ven grandes o los ven chicos para todas las mismas cosas? ¿Para qué cosas? ¿Por qué es importante saberlo? ¿En qué momento? ¿Cómo ayuda a mi crecimiento? ¿Qué pasa cuando me siento grande pero los demás no me ven así? ¿Qué pasa cuando me siento chico y los demás no me ven así? ¿Qué siento? ¿Hablamos de esto en casa? Bueno, cuando yo era chica y mi mamá hacía pan dulce para vender en el barrio, yo quería salir a vender sola, tenía 6 años. Y mi mamá me decía, no, sos muy chiquita todavía como para salir a vender por el barrio sola. Me siento grande para... cortar leña con la motosierra. Me siento valiosa para ser fuerte y sano. Me siento chica para cuidar a alguien. Me siento grande para, yo creo que puede ser leer. Y chiquito para irme a la luna sola. Bueno, yo cuando era chiquita me sentía grande para atender el negocio de la familia. Entonces la gente me miraba como admirados por cómo yo atendía el negocio, pero me veían chiquita para hacerlo. Me siento grande para cocinar algunas cosas. Me siento pequeña para ser abuela. Y me siento grande para andar de bici de loquita. Creo que de los primeros días. Y lo que escucharon fueron de niños 6, 7, 8, 9, no. Bueno, de 10 para abajo. Tengo 10 años y bueno. Es mi primer día en la radio. ¿Y te está gustando? Lo que están escuchando está en vivo, está pasando en realidad. Y bueno, no voy a hablar más. ¿Te gusta la radio? ¿Te está gustando? Sí. Es más tranquila que nada. Sí. Mi aula están todos gritando, siendo batucada. Y acá hay que mantener como cierto silencio. Sí. Pero igual con esto no pasa nada en el sonido. Claro. De fuera ni adentro. Claro, con los aislantes. Bueno, ¿nos contás de qué se trataba el cuento? Ahí vos hablaste. Lucio como Lucio se trata de un chico que pasa esto. Lucio como Lucio, esa es la parte por ahí final que le dice Lucio a su mamá que soy más grande que un avión. Y la mamá piensa un Lucio chiquito como un Lucio y un avión grande como un avión. ¡No! Y así trata. Un tren, un camión de autobús, cosas así. Porque el tema era ese. Y ¿no? después la parte, otra parte, es la doña Chola que la llevan y dice Lucio, por acá no es el kiosco. Y una parte, otra, es que cuando él se distrae, la mamá lo apura. Y cuando la mamá se distrae, el niño lo apura. Hasta que me olvide. Ya nos estaba contando todo el cuento, lo vamos a buscar después. Está en la biblioteca, ¿no? Sí, Lucio como Lucio, parte de arriba. Ahí bien. Está, muy bien. Bueno, el tema era ese, era para qué cosas somos grandes y para qué cosas somos chicos, ¿no? ¿Cuándo nos sentimos grandes y cuándo nos sentimos chicos? Que a veces no coincide esa percepción. Ustedes, ¿para qué cosas se sienten chicas, chicos? En realidad, grande. Bueno, también. No sé, como manejar la moto. Manejar moto me hace sentir como grande, pero chico, no sé qué podría ser. ¿Vos? Se quedó pensando, Pau. Y chica, no sé. Y algo que, alguna tarea que no domino hacer, que me hace sentir, por ejemplo, esto, podría ser. Me pasaría lo mismo que a él, que a nuestro amigo. Pero no se me ocurre ahora nada así tan específico en lo cotidiano. Me quedé pensando en la que dijo, soy demasiado chica para ser abuela. Claro. Esa también. Claro, cada vez somos chicas para menos cosas, ¿no? Sí. Esa sensación. Y sí, yo creo que la experiencia de vida hace que uno se sienta menos chica para menos cosas. Claro. Y también la propuesta es por ahí recordar qué sensaciones teníamos cuando nosotras éramos chicas o chicos, ¿no? Bajo esa mirada, digamos, para qué cosas nos sentíamos grandes o chicos y para qué cosas no, y cómo nos veían los demás. Porque a veces ahí estaba el conflicto, que es ese uno de los temas del cuento, que no coinciden las percepciones entre la mamá y el hijo, ¿no? Igual a mí me pareció interesante esta comparación del niño con el avión. Claro. ¿No? Porque es a nivel tamaño. Y me hizo como recapitular esta percepción de cuando, si nos vemos muy desde afuera de la Tierra. Es muy cierto. Pero ¿no? Lo de afuera de la Tierra son los cohetes. Los aviones no salen afuera. No tienen ni casco ni cosas así. ¿Y cómo se ven los humanos? ¿Ah? ¿Cómo se ven los humanos desde afuera? ¿Los humanos? Y sí. Así. No se ven. Claro. No, literalmente. Depende si los ves son de cerca o de lejos. Moléculas. Claro. Moléculas. ¿Cómo se diga? ¿Cómo se diga? Muy bueno. Bueno, ¿crees que, León, que vayamos al cuento? ¿Te parece? Ok. Dale. Lucio como Lucio. Iris Rivera, Ana Sanfilippo. Lucio y su madre iban a la verdulería. Cuando pasaron por la veterinaria, Lucio se paró a mirar los hámsters, pero la madre lo apuró. Cuando pasaban por la zapatería, la madre se paró a mirar ojotas, pero Lucio la apuraba. Para cruzar la calle, la madre lo tomó de la mano y no lo soltó porque Lucio era chiquito, pero Lucio quería ir suelto porque era grande. Cuando pasaron por el kiosco, Lucio quiso un chupetín, pero la madre dijo: a la vuelta. En la verdulería, la madre compró zapallo, zanahoria y un repollo. Los repollos son flores grandes, dijo Lucio. Y doña Chola dijo: ¡Qué amoroso! Volvieron acompañando a Doña Chola y por eso cambiaron de camino. Por este camino no había kiosco. En lo de Doña Chola se despidieron. ¡Chao, hermoso! Ella le regaló flores chiquitas. Lucio le dijo chao con la cara fruncida. Al llegar a su casa, Lucio se sentó y empezó a sacar juguetes de la caja. La madre se preparó para rallar zanahorias. Lucio dijo, yo quiero ir al kiosco solo porque soy grande. Vos no sos grande, sos chiquito. No soy chiquito, soy más grande que un camión. La madre pensó en un camión grande como un camión. Al lado de un Lucio, chiquito como Lucio. ¡No! Pero Lucio siguió. Y soy más grande que un tren. La madre pensó en un tren grande como un tren al lado de un Lucio chiquito como un Lucio. ¡No! Lucio insistió. Y también soy más grande que un avión. Pero antes de que la madre pudiera pensar, Lucio se levantó, fue y le mostró. Un avión chiquito como un avión, un tren chiquito como un tren, un camión chiquito como un camión, arriba de una mano grande como la de Lucio. Doña Chola hubiera dicho, ¡qué amoroso! Pero la madre solo soltó el rallador justo antes de rallarse un dedo. El dedo era grande como una zanahoria chica. Bueno, lo que escucharon ahí fue la historia de todo el cuento. Y bueno, todo el cuento trataba de Lucio, la madre, Doña Chola. Y el nombre de Doña Chola parece de una vaca para mí. Ah, suena a eso. Puede ser. Es muy gracioso para mí. León, ¿querés invitar a más niños a participar del taller? Me gustaría, sí. Contanos, ¿los niños son? Que están viendo en vivo? ¿Están escuchando? Sí, bueno, escuchando, viendo, como sea. Vengan a la plaza de no sé qué. De los Molles. Sí, de los Molles. ¿Qué hay que hay en la Plaza de los Molles que nos encontramos? Hay clases de lectura, de arcilla, de... ¿Cómo se dice? En la biblioteca. Sí, en la biblioteca de los Molles. Bien, muy los bien. Días miércoles. Sí. Exactamente. ¿Miércoles? Solo los miércoles, creo. Sí, a las 5:30. Ahí nos también, encontramos lo que dice. Claro. Solo es una hora, hasta las 6:30. Sí, se pasa muy rápido. Se pueden quedar, dejar un libro, jugar una partida al ajedrez. De paso. Las mesas ya tienen el tablero. Entonces, sí. Tranquilo, pacífico. Se toman unos mates, se juegan al ajedrez, leen. Se llevan un libro a casa. Hay como 3 millones de libros ahí. Hay un montón, sí, sí, sí. Y uno es este, Lucio. Lucio como Lucio. Como Lucio es tan chiquito, yo creo, que la mesa. Claro. Era chiquito. A veces, claro, depende de quién lo mira. Tiene 6 años. ¿No? Claro, pero él se sentía grande para algunas cosas. Lo que nos pasa en la vida, ¿no? No todos yo vemos por ahora sé cocinar huevos revueltos y normales. Bien. Y pan. Wow, qué bien. ¿Y eso te hace sentir grande? Y sí. Y sí. Ahora que sí. Bueno, gracias, León, por haber venido. ¿Y cuándo va a ser el siguiente? Mira, todos los lunes estamos acá nosotros en la radio, así que si querés sumarte, necesitamos gente que venga a la radio. A bueno, puede venir si se quiere unir. Pregunta, si no se une, ¿puede también venir o no? ¿Cómo si no se unen? Si no van a la biblioteca, no van a clase de lectura, ¿pueden venir? Ah, sí. Pueden venir. Bueno, tengo un primo. Mirá. ¿Puede venir? Bueno, todos los lunes de 18 a 20 estamos acá en la radio. ¿Puede venir? Ok. Invítalo, decirle que venga y que después lo llevamos a la Biblia, que conozca más libros también. Sí. Está bien. Su mamá va a estar encantada. Buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, solo gracias. Miércoles hasta miércoles. Los claro, miércoles es miércoles, el taller. Claro, miércoles es el taller, que también a las 5. Después, ¿también? Antes de las 5 hay otros talleres. Decirle a tu primo que vaya eso, al taller. Puedes traer a tu primo y vemos, a ver qué hacemos, para qué preparamos para venir el otro lunes a visitar otra vez la radio. ¿Te dale. Parece? Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría un montón. Bueno, los que estén escuchando, chau. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Bueno, si alguien está escuchando, si alguien está en la radio, mi primo, la tía Flor, que esté bien. Creo que estamos en el canal 36, por ahí, creo. O 6, no sé. O 6. En realidad es un dial, es la radio. Estamos en la 89.1. En la 89.1. Radio Convivir, la radio de los Molles. Ahí te están escuchando. Ok. ¿Me dan un papel así puedo anotar el dale, número? Después. Ahora escuchamos una canción, cerramos y okay. Te despedimos y te damos el papel. Gracias. Ok, van a escuchar una canción. Un dolor viejo picotea en mi pecho, a la orilla del río que baja. Agua amarga donde renacuajos bailan y cantan sus amaneceres. El mismo pájaro me mira, me invita a su banquete y se vuela. Todo esto entre que desperté y abrí los ojos. ¿Cómo? como abejas huyen a la retaca. Zumban, gritan, ahuyentan al panal. Un poema, bruma, mate y nada más. El antiguo silencio, soledad. Los barrotes cansan al amor y no alcanzan las palmas como pan. Y me atrapa el abrazo. Escuchando. Estábamos escuchando, creo que era Venteveo, de Puchi García, del disco que Ser, que la semana pasada vino el Puchi García a presentar un poquito el adelanto de este disco que salió el viernes pasado o el sábado, ya no recuerdo bien, pero salió hace poquito y que tiene el arte de tapa de nuestra compañera amiga Marina Sánchez. Que Marina, desde el 6 de junio hasta el 3 de julio, si mal no recuerdo, tiene una exposición en Amiga de Merlo. Así que solamente la semana que viene lo vamos a recordar. La podemos invitar, me parece, ¿no? Sí. Para que venga a contarnos de eso. Ya le vamos a escribir. Sí. A mí también me encanta cómo lee. Siempre también está. ¿Te acuerdas que estaba el año pasado, la tenía en la columna de ESI y leía. Los cuentos. Ah, con Lau. Sí. Sí. Le mandamos un saludo a Lau que nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? Sí. Le mandamos un saludo. Después que nos comente ahí. Lucas también. Lau, Lucas. Bien, entonces, qué copado León, ¿no? ¿Cómo se enganchó con la radio con su primer día? Sí. La verdad que interesante. Le gustó, viste que la radio tiene un no sé qué que está es divertido venir, porque no te das cuenta que en realidad hay una contradicción, porque hay personas que tienen como un poquito de vergüenza al estar en radio, como que empiezan ahí con una timidez, que en realidad nadie te está viendo más que vos, acá. Del otro lado sos solo una voz, nadie te ve la cara, así que no sé por qué entran esos nervios. Previos, es algo que pasa con la radio, me parece. Ahí alguien llegó. Claro, y además, nadie está viendo, pero sí nos están escuchando. Así es. Y eso es igual de importante, o sea, la voz es parte de la identidad. Sí. Sí. A mí me gusta la radio desde siempre porque siento que es una manera de acompañar a personas que están capaz un poco solas, sienten una compañía, una voz. Escuchando una voz diferente que no es la que tienen en su cabeza capaz. Sí, hace poco hablé con mi mamá y decía eso, que todo el día escuchaba radio, sí. Pues a veces estaba solo, entonces pone la radio y gracias compañía. Y sí, está bueno. Sí, la radio es eso. Y hablando de compañía, ahí llegó nuestra segunda columnista del día. Si les parece, escuchamos plantas como para ir introduciéndonos en el tema. Su padre canto, el garrobo mío. Chile, Santa Lucía, Tala, Molle, Espinillo, Paico, Suico, Romerito. Estamos aquí con Miriam en Te Quiero Verde, el primer día de esta columna nueva. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, ahora estamos bien, acompañada de ustedes tres, recibiendo los primeros fríos. Es verdad. Así es. Se viene. Bueno, ¿de qué se va a tratar esta columna? Te Quiero Verde, ¿qué vamos a hablar en esta columna, en este día en particular también? Bueno, la columna se llama Te Quiero Verde, la pensé así porque vamos a hablar, siempre que venga yo vamos a hablar de plantas, ya sea de un tema u otro, pero siempre relacionado a las plantas, ¿no? Y cómo las plantas se unen a nuestra cotidianidad. Y particularmente hoy quería hablar de algo que tenía pendiente de venir a contar en la radio, que es sobre los saberes que uno puede rescatar teniendo huerta, ¿no? Todos los saberes populares que ustedes ni se imaginan que tenemos en derredor de la huerta, porque cada familia es un mundo aparte, cada familia tiene un origen diferente, en los Molles hay mucha gente nueva, otros que han sido siempre de acá, cada uno tiene su conocimiento, entonces son muchos los saberes. Por ejemplo, podemos encontrar saberes sobre las semillas, qué clases de semillas están dando vueltas en la localidad, hablando particularmente de los Molles, ¿no? Aquellas que se conservan, aquellas que se adquieren para seguir con la huerta, distintas formas de sembrar, algunos dan vuelta a la tierra, otros no, les parece que eso no va, ¿no? Son distintas formas de hacer siembra, es un saber popular el manejo de la siembra, el cuidado del agua. Unos usan riego por goteo, otros utilizan riego por surco, otros hacen aspersión con la manguera simplemente. A algunos les gusta colocar más agua, otros menos. Nosotros acá, como el agua es un recurso limitante, siempre tratamos de optimizar ese recurso, ¿no? Para poder sostener la huerta aún en emergencia hídrica, ya sea juntando agua de lluvia en tachos. Muchos juntan agua de lluvia aquí en los Molles, ya sea en baldes como en tambores, otros directamente tienen ya la recolección de lluvia del techo, hay huertas con recolección de lluvia, otros recuperan el agua del lavadero, por ejemplo. Después también otro tipo de saberes son las distintas formas de manejo, por ejemplo, de cómo tutoran, cada uno tendrá una estrategia diferente, cómo protegen esas hortalizas o esas plantas vegetales, ya sea para cubrirlas de la insolación o de las heladas, porque nosotros tenemos climas con mucha amplitud térmica y tenemos climas extremos, tanto en invierno como en verano. Hay plantas, por ejemplo, las de hoja grande, que hay que cubrirlas, ya sean las de estación de verano como las de invierno, son las que más suelen ser castigadas, y bueno, cada uno tendrá sus estrategias de protección. Claro, ¿no? Ahora que estamos empezando el invierno, ¿no? Que van a venir las heladas. Claro, algunos hasta inclusive las tapan con la colcha de la abuela, sí. Otros compran la manta antihelada, o sea, hay muchas formas de proteger, otros usan ya, ponen arcos en el suelo mismo y lo cubren de nylon, otros meten plantas a la galería, o sea, todo eso son también saberes populares, ¿no? Los ciclos de las plantas, cada uno va a observar los ciclos de las plantas en forma diferente, son todos conocimientos que se pueden compartir. Y a lo que apuntamos nosotros con este trabajo, porque todo no se puede trabajar, ¿no? Y lo que más nos concierne, creo que es las formas en que usan esas plantas. Ahí vamos, a la forma en que usan las plantas. ¿Para qué? ¿De dónde trajeron ese conocimiento? Si tienen alguna receta particular con esas plantas. ¿Cuáles son esas recetas? ¿Si las modificaron de acuerdo a la familia o siguen repitiendo la misma que hacían sus abuelos y sus tatarabuelos? Y bueno, y entonces acá es donde yo, la forma de conservar esos alimentos también. Y bueno, como esto que la huerta tiene que ver con la vida cotidiana y las tradiciones de cada hogar en particular, es donde uno aprende qué verduras, qué frutas son las más preferidas por la familia. Y por supuesto, entre esas plantas que hay en la huerta, hay muchas aromáticas, y muchas aromáticas son medicinales, y otras que no son aromáticas, pero que de todas formas son medicinales. aunque mi forma de pensar en particular es que si una planta nos está sirviendo para mantenernos vivos, o sea, para alimentarnos, el alimento ya es una medicina, ¿no? Una ensalada de lechuga es una medicina igual, porque nos está nutriendo. Y bueno, y a partir de estos saberes que hay sobre las plantas aromáticas y medicinales, es que nosotros, con Gabriel Magnago, otro vecino del pueblo, y siendo los dos docentes de la Facultad de Turismo y Urbanismo, propusimos un proyecto en la facultad que se trata de rescatar estos saberes sobre las plantas aromáticas y medicinales que hay incorporadas en las huertas y algunos espacios productivos mixtos que hay acá en el pueblo. Por suerte, este es el segundo año que podemos levantar encuestas. Este año todavía no terminé. Empezamos en otoño del año pasado. Así que miren desde cuándo tengo la deuda con la radio. Así que les tocó a ustedes. Y me acuerdo que en esa oportunidad nosotros logramos levantar 38 encuestas. Cada encuesta corresponde a una huerta familiar. O sea que para lo que es nuestro pueblo, 38 huertas familiares en ese momento es mucho. Porque en una familia no hay uno. Claro. Hay de uno a siete. Sí. Entonces ya es un montón. Y bueno, de esas primeras encuestas, nosotros levantamos, les puedo contar de algunos resultados. A ver. Por ejemplo, de las aromáticas que tradicionalmente se usan, ¿cuál creen que es la que más tienen incorporada a la huerta familiar? Yo, para mí, el romero. Orégano. Orégano. Orégano, sí. Romero. El orégano es el que más está utilizado. Luego, la menta. Claro, también. La tienen muy incorporada. La menta a mí me sale sola en el cantero. Hay muchas clases de menta. Cuando hablamos de menta, hablamos de un complejo, en realidad, porque tenemos de hierbabuenas un montón y después otras mentas que tienen más finalidad comercial, que algunos igual la tienen, como la menta michan o la menta negra, que es más delicada, esa no va a salir sola, sí o sí necesita cuidado, pero sí, es una menta muy utilizada, sí. La menta. ¿Y de las plantas nativas? ¿Qué les parece? Nativas. El romero también, se lleva todos los premios. Romero y laurel son otras de las plantas exóticas que tenemos muy acostumbrada a nuestra alimentación por toda esa descendencia europea que tenemos y que son plantas que acá se dan muy bien porque es muy parecido el clima con la zona mediterránea de allí. Y muchos piensan inclusive que el orégano, por ejemplo, es una planta nativa y no es una planta nativa, es una planta heredada de los europeos. De la cultura de allá. ¿Y de las nativas? ¿El chañar? ¿O estamos hablando de aromática solamente? Pero es una medicinal el chañar. Podría ser, pero no es la que más tienen en cuenta. Algarrobos hay muchos, pero no son las que más tienen en cuenta como incorporadas al sistema de productivo. Bueno, mira, te cuento, el que se lleva todos los premios, que el que no la tiene, que nació solo, porque hay plantas de las nativas que la han conservado en el lugar, porque tienen la cultura de usarla, entonces la han respetado y la han dejado, y otros que la han implantado, el poleo. Primer premio, el poleo. Después, entre los jóvenes, el más votado es el burrito, aunque el burrito no es tan propio de acá, de nuestra sierra, pero es una planta nativa de nuestro país, y porque el burrito lo utilizan para el tereré. Esas fueron las respuestas que encontramos. O sea que tenemos el poleo, la peperina, sí, pero no hablando del mastuerzo, o que le dicen tomillito de la sierra, sino la otra, la peperina, la que le dicen la peperina cordobesa, que es más alta y tiene hojas más anchas, esa peperina. Y después, bueno, también tenemos al cedrón, ¿no? Como incorporado. Esas son las que más. Está en mi mate el cedrón. Y consideradas como aromáticas. Después, ¿de dónde consiguen estas plantas? La mayoría dijo, acá hay dos datos muy importantes que nosotros más o menos lo esperábamos. La mayoría las consiguen de intercambio. O sea, que esto que se fomenta de que yo te cambio esto por el otro, o que intercambian conocimiento y entonces quieren tener esa de ese otro conocimiento, bueno, en primer lugar es el intercambio. O sea, que la socialización del uso de las plantas dentro de vecinos, entre los vecinos aquí en el pueblo, se da, pero de una forma maravillosa. Y luego, la mayoría de las hortalizas, como podíamos esperar, lo que pasa que hay muchas aromáticas que por ahí la gente no la considera aromática y después entra en conciencia que es aromática. Por ejemplo, el perejil, el apio, son plantas aromáticas. Entonces, en este caso está lo que ahora no vamos a tener, no sabemos hasta cuándo, el programa Pro Huerta. Ha sido lo que aportaron más cantidad de, digamos, de satisfacer de semillas a las huertas familiares. O sea que la mayoría de las familias aquí en el pueblo se han estado sustentando de las semillas del programa Pro Huerta. El programa que se cerró desde Nación. Sí. Porque, bueno, si bien lo mediaba el INTA, no sé si todos saben, pero era un programa de Nación que estaba mediado por los profesionales del INTA. Bueno. No vamos a entrar en temas más profundos, pero bueno. Sí, bueno, ya, al principio ya estuvimos hablando de la CONAVIP y del INT, de tantos organismos, ¿no? Que estas políticas de este Estado que reducen su personal y también achican su forma de trabajo y se ven afectado, nos hemos afectado todos, ¿no? Sí. Y bueno, por eso es donde también se hace más importante fortalecer esto de que estábamos hablando antes del intercambio. Las redes. Que es de donde tiene que valerse la gente. No solo intercambian gajos, intercambian también semillas. Pero gajos, plantines incluso, han estado del intercambio. De esto de que se comparten entre uno y otro. Lo que me han contado algunos vecinos que por ahí, los nuevos sobre todo, que dicen que sienten cierta tensión con el de que ya está asentado acá en el pueblo y que por ahí un poco reacio a eso de compartir, pero que después de un tiempo se da esta relación de pares y terminan compartiendo como si hubieran estado siempre aquí en el pueblo, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos venido. Si bien mi mamá nació aquí, por ejemplo, yo no nací aquí, vine hace 25 años, claro. Así que también soy como venida y tengo mucho sentimiento de pertenencia con el pueblo. Y ya con esta cantidad de años he vivido más aquí que en otro lado. Claro. Pero bueno, eso me han contado. Y que es recíproco el intercambio porque la gente de acá comparte sus conocimientos con determinadas plantas, sobre todo las nativas, y la gente que viene de otro lado también deja su conocimiento. Porque, o sea, acá conocemos unas plantas, pero hay gente que ha venido de otro lado y trae un conocimiento no solo del lugar de donde viene, sino que de sus padres, sus abuelos, y ahí es donde se empieza a mezclar todo. Por eso decimos que los conocimientos populares o los saberes populares se transmiten de forma horizontal, vertical y oblicua, ¿no? Horizontal entre la familia, entre pares y entre parientes de distintas generaciones, a eso se refiere. Es ahí, entonces, el conocimiento popular que hoy hay en el pueblo, en realidad no es el tradicional ancestral propio del pueblo, sino que año tras año se ha ido enriqueciendo con los nuevos lugareños, con los nuevos vecinos. Entonces se ha ampliado, se ha modificado ese conocimiento ancestral, pero muchos de esos conocimientos todavía a vox populi se conservan. Y si no lo dejamos asentados en algún lugar, hay mucho que se va perdiendo. Y otros que las mismas familias de aquí van notando cambios en las plantas, entonces van transformando ese conocimiento. Y bueno, y después con respecto a los usos, con respecto al uso medicinal no te hablan tanto de cómo es la receta precisa. Sí tenemos uno que otro que te cuenta, todavía no llegamos a profundizar en eso, pero sí tenemos que la mayoría le da usos culinarios, hablando no de todas las plantas hortícolas que tienen en la huerta, sino más particularmente de las plantas aromáticas y las medicinales que están en estos sistemas productivos, ¿no? La mayoría son para uso culinario. Después otros hacen una diferenciación que lo usan como infusión, o sea, para un té que tenga sabor a algo, no con un sabor, no con un fin medicinal, sino con que quieren tomarse un té rico y saben que esa planta sirve para eso y entonces le dan esa finalidad. Y en tercer lugar, como medicinal, o sea, me hago esta infusión porque se me pasa el dolor de la cabeza, porque se me calman los dolores menstruales, porque me alivia el estómago o me ayuda a la digestión, por esa finalidad. O sea, cuando lo usan en forma medicinal, principalmente lo hacen a través de infusión. No te hablan de decocción tampoco, que podía ser que algunos tejidos más duros, como la corteza del chañar, que se hierve porque es un órgano más duro, No, por lo general eligen tejidos más blandos y lo usan en infusión con fin medicinal. Y bueno, después sí, tenés otros usos que han dicho como en cosmética o como saumo, ungüentos, pero digamos que son casos aislados, poquitos, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de nuestro pueblo particularmente, yo no he trabajado en otro. Ah, bien. Nuestro pueblo solamente. Este año, cuando volví a hacer encuestas, porque el año pasado cuando hicimos las encuestas aprovechamos la entrega de semillas de otoño-invierno del programa Pro Huerta. Es ahí donde recabamos mucha información. Y este año Pro Huerta no había, pero salió esta posibilidad a través de la gente del INTA con el programa del gobierno, que no me acuerdo que se llama Activa tu Huerta, sí, una cosa así. Y bueno, la convocatoria no fue tan amplia como solía ser la del Pro Huerta, pero se han acercado vecinos y algunas encuestas más hemos levantado para ver. Lo que quería ver era que si había otra modificación, si aparecía alguna planta más en el catálogo, digamos, de plantas aromáticas. Y lo que me llamó la atención, que muchos se han puesto a la aventura de probar la propagación del jengibre. Eso han estado probando, pero en lugares protegidos. Muchos están, unas cuantas vecinas, de lo que más se repitió es sobre el jengibre. Y después han probado nira y otras cosas, pero que sabemos que eso surge del intercambio. Yo desconozco, ¿el jengibre de qué zona es? ¿Es de acá? No, es asiático, claro. No. Es claro. Esa raíz que se usa mucho y es picante y alimonado, por decirte de alguna forma. Así que bueno. ¿Sabes que nos están escuchando y nos dijeron que no te presentaste? ¿Te llamas Miriam? Sí, él me presentó. ¿Sos docente en la facultad? Yo soy Miriam del Valle Leal. Muchos me conocen aquí en el pueblo, salvo algún vecino nuevo. Soy docente en la Facultad de Turismo y Urbanismo, fui docente en la carrera de aromáticas y de la carrera de Parques, Jardines y Floricultura. Hoy me estoy dedicando más exclusivamente a la carrera de Parques, Jardines y Floricultura en tres materias: Jardinería 1, Jardinería 2 y Arbolado Urbano. Pero también soy egresada justamente de esas dos carreras, por eso es que me puedo correr de un lado al otro. Ah, bien. ¿Y estudiaste acá? Estudié acá, sí. Sí, yo me vine hace muchos años, había empezado la carrera de licenciatura en administración en Buenos Aires, llegué hasta el tercer año de la carrera, me vine para aquí, no tenía posibilidad de esa carrera, aparte igual, sinceramente no me había gustado. Claro. Pero bueno, no me dolió mucho no tener que seguirla. Claro. Pero bueno, encontré estas otras dos carreras y hice primero la de aromáticas y después continué con la de parques, jardines y floricultura y también la hice, las dos carreras, en la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Que bueno, también fui promotora de Pro Huerta desde hace muchos años hasta que terminó, pero bueno, de alguna forma seguimos vinculados con el tema de las semillas, de las huertas familiares aquí en el pueblo, porque ya teníamos un grupo formado y la verdad que la gente acá es muy entusiasta con ese tema. Todos quieren tener su huerta de alguna forma u otra. No hace falta tener una parcela grande para tener huerta. Uno la puede tener inclusive en macetas, puede tener hortalizas mezcladas en los canteros del jardín y hacerlos multifuncionales. Hay muchas formas de tener huerta, así que no es un impedimento para nosotros tener huerta aquí en Los Molles. O sea, podemos ir hablando también de eso, ¿no? En las futuras columnas, futuras visitas tuyas, hay como capaz, ¿no? Como pequeños tips de cómo hacer la huerta. Sí, por supuesto. Sí, se me había ocurrido que la próxima podría ser hablar de cercos medianeros. Y de paso, esto de cercos medianeros también sirven como barreras para proteger alrededor de la huerta y que pueden ser biodiversos, porque ahí podemos incorporar plantas nativas, aromáticas y medicinales, y como otras que no, pensando en esto de que cuando uno... cuando un pueblo entra en este plan de urbanización y que muchas zonas que sirven de alimento a la fauna del lugar se ve reducido, una forma de compensar es a través de los cercos medianeros y la huerta también, como que necesita un perímetro de protección y es una forma de hacer barrera. Eso me encantaría hablar en la próxima columna. Buenísimo. De los medianeros, sí. Dejamos el gancho ahí para... Sí, sí. La dejamos ahí. Bueno, muchas gracias, Miriam. Bueno, Miriam. Gracias a ustedes. Muchas gracias, vamos a un tema. Dale. Thank you. Canción de cobre y arena nace en el mollar. Entre piedras parideras circula umbilical. Enredado en los alambres, un brote en el gredal, el atajo enmarañado de almas que ya se van. A la seca de la cuesta, un monte estaqueado, de la tierra a las estrellas, arraigos desolados. Del mortero a la vertiente, crujen hasta estallar. Es una endija en la sierra, de sabia mineral. He visto caballos tirar del planeta, dioses cuadrúpedos arrastrando la tierra. Siembran de azote los vientos. Hay rastros, huellas en el cielo. Una polvareda de ojos destuerce la cabeza. Y la saliva como espuma será el surco, su primer riego. Toda una bendición, un despeñadero. Hasta amanecer el invierno. Helada la quebrada, la lágrima otoñal, de fecunda los suelos por senda animal. Flor silvestre de la orilla, doradilla real, es más tuerzo, es peperina, descalza libertad. Tala sudor y pan, un fantasma en la carreta y un espectral mular. Del mortero a la vertiente, crujen hasta estallar. Es un endija en la sierra, de sabia mineral. Buenas tardes, seguimos con La Biblia nos cuenta en este lunes, y aquí estamos con la tercera, cuarta invitada del día, con Mayra Benu. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación, me quedo muy, muy contenta. Nunca estuve en la radio, nunca hablé en un micrófono. Tercera. Ya tuvimos varios invitados así que eran sus primeras veces, así que buenísimo. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Estamos en luna nueva, ¿no? También día de sembrar, decía Pau. ¿No, como Pau? Iniciando las gente, semillas, iniciando gente en la locución, que siempre claro, está bueno. Es una posibilidad, porque aparte la radio, sí, como ya comenté, tiene que ver mucho con Géminis, si es la luna nueva en Géminis. Uh-huh. Así que, Bueno, te invitamos porque vas a empezar un nuevo taller en la Biblia. Contanos de qué se trata, cómo se llama. Sí. Bueno, el taller le pusimos taller de expresión artística. La idea es generar un espacio donde nos podamos expresar libremente sin ningún tipo de juicio. Y bueno, justamente lo llamamos expresión artística porque utilizamos el arte como una herramienta para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y eso genera sanación. El arte tiene ese poder. de curarnos, está comprobado. Y bueno, yo estudié arte terapia, entonces el taller se basa en el arte terapia, ¿no? Pero la idea de estos talleres es poder expresarnos emocionalmente y bueno, expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Ese es el fundamento, digamos, principal, ¿no? Porque el arte terapia es muy amplio y ha ayudado en muchos aspectos, en muchos tratamientos, enfermedades. Pero bueno, no necesariamente uno debe estar pasando por una situación difícil, un tratamiento complicado, sino que todos necesitamos parar un poco y ver qué estoy sintiendo, qué me pasa. ¿No? A veces la dinámica del día, las cosas del trabajo, los niños, no tengo que ir a cada edad, no nos permite darnos un espacio, un tiempo y decir qué me pasa, por qué reacciono así. Entonces, este es un espacio cuidado, donde para compartir y para conectarnos con nosotros mismos y con lo que sentimos y con nuestro mundo interno, principalmente. Está enfocado en el autoconocimiento, la expresión y la humanización. Todo eso así. ¿Para qué edades está el taller? Es para lo pensé para jóvenes y adultos. Es para todos y todas, pero bueno, los niños, en este caso, para los niños siempre es otra dinámica, ¿no? Es sí. Otra cosa. Entonces, a partir de la adolescencia para arriba, digamos. Y no hay límite de edad. Sí. ¿Y necesitas experiencia? ¿Tenés que saber de dibujo? No, para nada. Eso es súper importante como aclararlo, porque a veces como se genera eso, ¿no? Dice, no, nunca, hace 20 años que no agarro un lápiz, que voy a ir a un taller de arte. Pero no se necesita ninguna experiencia previa para nada, porque justamente en estos talleres no nos detenemos, no nos enfocamos en el resultado, por así decirlo, estético, ¿no es cierto? Para nada, sino que nos enfocamos en el proceso creativo. Entonces, en lo que sentimos mientras estamos creando, qué pasa cuando creamos y la respuesta a ese proceso creativo. Entonces, no es necesario saber absolutamente nada de arte, ni haber hecho nada, ni haber estudiado nada. Y la idea es esa, utilizar el arte no técnicamente. No vamos a aprender a dibujar ni a pintar, sino esto, ¿no? Utilizarlo como herramienta terapéutica, en definitiva. Que igual el que por ahí está, el arte ya de por sí es terapéutico, ¿no? Como que uno sabe que tiene esa función, ese poder de liberarnos, de ayudarnos en ese aspecto interno, que uno saca afuera lo que está adentro, y eso es súper necesario para el ser humano. porque si no, ¿qué pasa? Lo que está adentro queda estancado, ¿no? Sí. Y eso genera dificultades, problemas y en muchos casos enfermedad, ¿no? Si eso se va ahí por años acumulando, ¿no? Entonces es súper necesario expresarnos y el arte es una herramienta que nos permite expresarnos de forma no verbal, que por ahí muchas veces nos cuesta expresarnos verbalmente. Bueno, esto es una radio. Sí, y hay que hablar. Hoy justo arrancamos el programa hablando del camino del artista, sí, eso que pensaba. La Biblia de los creativos, le dicen. Y hablábamos de esto, de que hay, por lo general uno recurre a esta Biblia, supuestamente, que es como un curso de 12 semanas, cuando estás bloqueado creativamente, o hay personas que por ahí lo leen y se les despierta algo que tenían oculto ahí en el alma, básicamente, porque claro, para mí el arte es eso. Y pensaba en esto de que hay que sacarlo para afuera. Por ejemplo, hay una cantante, María Becerra, no sé si la conocen, una argentina, que empezó siendo youtuber, bueno, es cantante, y estuvo pasando por unos problemas de salud, y ahora ella se volcó a pintar. Se hizo un Instagram con sus pinturas y hoy subió una muy puntual, como y ella escribiendo que eso es lo que ella necesitaba sacar. Es otra manera de poder ella sacar afuera el dolor que está sintiendo. Porque, bueno, tuvo pérdidas de hijos, entonces es como muy joven y necesitaba de alguna manera canalizar eso. Y hay muchas, muchas personas que una vez que el arte las encuentra, les dispara por diferentes lugares, porque por ahí la música, la pintura, la escritura, se abren como un montón de posibilidades. No es solamente dibujar o pintar, hay un montón de expresiones. Y bueno, esto es un poco el taller, van a poder experimentar ahí como diferentes técnicas. Sí, exactamente. Sí, a mí también, de hecho, en mi vida personal, mi propia experiencia, yo tuve el arte de cerca prácticamente casi toda mi vida, y yo la utilizaba mucho. Yo hice en la secundaria una técnica artística y me egresé de técnica de artesanías aplicadas. Entonces pasé por, conocí como muchos materiales, ¿no?, en la tecnicatura. Y yo en mi adolescencia vivía dibujando. Era como una cosa, si no estaba tocando la guitarra, estaba dibujando. Y con el tiempo me di cuenta de que eso me había ayudado a superar un montón de cosas que me estaban pasando, ¿no? Bueno, uno sabe que en la adolescencia es difícil, es sí, una etapa que adolecemos, adolecemos todo, entonces es como una etapa más difícil. Y bueno, también situaciones en mi casa. Y con el tiempo me di cuenta de cómo el arte me había ayudado a estar mejor, ¿no? Y este, y bueno, y eso tiene, claro, el arte terapia habla desde el teatro, la danza, la música, las artes plásticas. Pero después ahí está la poesía, ¿no? Como hay un montón, como vos decías, de disciplinas y de diferentes formas de utilizar el arte. Nosotros ahora en el taller vamos a comenzar con artes visuales, con artes plásticas. Pero bueno, tiene tres etapas, ¿no?, el taller. Entonces, en una primera instancia uno presenta los materiales, explica qué vamos a trabajar. Después yo personalmente utilizo como un momento de quietud, ¿no?, y de relajación o meditación. A veces hago una meditación guiada o visualización para ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no?, de nuestro cuerpo incluso. Y en una siguiente etapa, bueno, es el trabajo. Realizamos, vamos al trabajo, a la obra, a generar la obra en sí. Y la última etapa es el compartir y el reflexionar sobre lo trabajado. Esas son como las etapas. Todos los talleres son distintos y se adaptan mucho al grupo, a las necesidades del grupo, obviamente. Y a medida que yo voy conociendo al grupo y a cada persona, voy detectando, bueno, las necesidades, ¿no es cierto? Se utilizan pero muchísimos materiales, cosas que nos brinda incluso la naturaleza, reciclaje, usamos collage, también usamos pinturas, diferentes tintas, acuarelas, ¿no? Eso, así que también es una forma de incluso conectarnos con ese niño, niña que tenemos adentro y jugar y explorar. Es muy, muy enriquecedor lo que nos permite, lo que nos da el arte, ¿no? A través de las artes plásticas. Incluso ensuciarnos a veces, ¿no? Que ay, uno como adulto es como no quiere ensuciarse. No, pero eso, ¿no? Como a veces usar nuestras propias manos como pinceles, ¿no? Todo esto de lo sensorial nos invita a ir a un nivel un poquito más hacia nuestro interior e incluso conocernos, ¿no? Muchas veces eso. Y y superar, como decías, por ejemplo, pérdidas. O me ha pasado en los talleres que de repente sale, no sé, o emociones que estaban guardadas y que muchas veces no nos damos cuenta, que no sabemos. A veces, no sé, estamos de mal humor y ni siquiera sabemos por qué. Y claro, y son cosas que están ahí adentro y que no hemos podido trabajar por X motivo todavía, ¿no? Claro. No sé, si por ejemplo en un taller hacemos algo y con alguna consigna y de repente me sale una cara que sale fuego de la boca y digo, bueno, no sé por qué me salió esto, ¿no? Como, bueno, mi mano fue. Quiso hacer eso, claro. Sí, en realidad. Claro, o sea, bueno, son cosas que están adentro y necesitan ser liberadas, sacadas, y está bien, ¿no? Las emociones son emociones para todos y hay 6 emociones principales. Y te está golpeando. Y que me empiezo a mover las manos. Ya me empiezo a soltar. Y empiezo a moverme toda. Claro. Son 6 principales las emociones, decía, ¿no? Y digamos, a veces queremos evadir alguna, por ejemplo el enojo, a veces se ve como que es algo malo, y no, es una emoción que existe, el tema es cómo la gestionamos esa emoción, cómo la canalizamos y cómo la sacamos hacia afuera. Estos talleres nos ayudan a conocernos, conocer la emoción y reconocerla, ¿no? Y para que haya un cambio debe haber un reconocimiento. Y bueno, y esto de poder expresarla y liberarnos, ¿no es cierto? Bueno, buenísimo. Los martes 10:30 en la biblioteca, sí, va a estar el taller de expresión artística. ¿En dónde te pueden escribir? Me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que es 3544-68-2522. También nos escriben a nosotros en Instagram, ya lo compartimos, de última le pasamos información también por ahí en Instagram o al teléfono de la Biblio, que es 2664-616116. Así es. Él dice el número. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias por sumarte a la Biblio también. Bienvenida. Sí, muchas gracias, pero yo estoy hace poquito acá en Los Molles. Y un día fuimos a la plaza y nos encontramos con un grupo de personas hermosas en la Biblio, con mi hija de 2 años y medio también. Y bueno, ahí felices de poder participar. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Vamos a un tema. Tiempo. almendro en flor. Acorde. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Seguimos con más La Biblia Nos Cuenta y estamos aquí con el quinto invitado, creo que sí, de este lunes nublado, frío. Nos digo, Nahuel, hola, ¿cómo estás, Nau? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Por qué lo invitamos a Nahuel? ¿Por qué lo invitamos? Hace cuánto, una semana y pico. Estábamos todos en vilo porque Namo estaba disputando un torneo de Go, viendo ahí cómo se iba definiendo. ¿Querés contarnos cómo fue este torneo? ¿Qué pasó y cómo se resolvió? Bueno, sí, esto fue el fin de pasado, ¿no? El anterior. Uh-huh. Que se jugó el clasificatorio latinoamericano para viajar al un torneo que en China, que vendría siendo como el mundial sub-18 por equipos, sí, que participamos varios países. ¿Y cuántas personas, cuántos jugadores había disputando ese torneo? Disputando el torneo creo que éramos 30. Eran 5 equipos de... No, 5 equipos no, perdón, 10 equipos de 3 jugadores cada uno. Éramos 6 países de acá de Latinoamérica. Bien. Así es. Y entonces, ¿tu equipo cómo estaba conformado? Nosotros éramos, bueno, yo, uh-huh. Manuel Sarrouf, un chico de Mendoza, y Simón Moreno, de Chubut. ¿Y cuántas rondas disputaban? Fueron 4 rondas. Uh-huh. 4 rondas, sí. ¿Y cómo le fue en esas rondas? Muy bien, realmente muy bien. Logramos clasificar, así que sí. Es decir que van a viajar a China. Vamos a viajar a China, así es. ¿Cuántos son los que viajan? ¿Todo el equipo? Claro, el equipo... Los 3. Nosotros 3 y uno más, que fue el equipo chileno, que quedó segundo en clasificatorio. Sí. ¿Y cómo se arma el equipo? ¿Vos ya los conocías o...? Sí, nos conocíamos, pero para definir los equipos lo que se hizo fue un preclasificatorio nacional. Participamos varios argentinos, chicos argentinos, para conformar los equipos que iban a participar en el clasificatorio latinoamericano. Yo me acuerdo que viendo ahí la partida... medio que me perdí, había mucha información, es como para gente más joven, me parece. Yo quería intentar encontrar... O sea, ¿te sentís grande para esto? Sí, para, ¿no? Esto me siento volviendo, grande. Volviéndonos un poco a lo que hablábamos en la columna de... Era un mundo, cuando nos mandó el link, ahí Fede, que fue el que dio el taller de Go, que ahora nos vas a contar, Y cuando nos metimos, había gente que decía como, es un rival, ¿cómo decía Fede? Es un rival fuerte, o como que tenía un alto puntaje, uh-huh, y que estabas disputando con ese justo, y dijo como, es un rival difícil, y al final lo superaste. ¿Todos tienen como un puntaje, como para darse cuenta quién es, qué define que es difícil y no? Por lo general se define por la categoría. En este caso éramos todos nivel Q, que es como el nivel, la parte más baja, digamos, que son 30 los Qs. Entonces, dependiendo de qué Q es cada uno, y se define si es un rival difícil o más fácil. Obviamente depende de la partida también, ¿no? Porque puede, claro, ser un Q bajo, pero que pelee muy bien. Entonces, bueno, lo que no contamos, uh-huh, es que Nahuel está en Go, que ahora nos va a contar de qué se trata el juego. Empezó por un taller que dio Fede Gianotti acá en la Biblio. ¿Ese fue tu primer contacto con el juego? Así es, sí. ¿Y qué te llamó la atención? Bueno, yo lo arranqué porque me gustaba el ajedrez. Bien. Y como una de las maneras de explicar más o menos de qué iba el juego era que era como una especie de ajedrez chino. Entonces fue eso más que nada lo que me llamó la atención del juego. Nada, una vez que fui aprendiendo los juegos, evidentemente hay mucha diferencia entre ambos, pero sí que visualmente puede que sea un poco parecido. Sí, eso. ¿Y empezaste hace cuánto? Y creo que fue para mediados del 2021 que arranqué a jugar. Sí. ¿Y este es tu primer torneo? No, he participado en varios. Este es el primero, bueno, no sé si el primero, pero posiblemente es el más importante hasta ahora que clasificamos. Sí. Bien. Me acuerdo cuando Fede empezó con las clases de Go acá en la Biblio de los Molles, ¿no? Allá por el 2021, como decía Nahuel. Y se había contactado con la asociación de Go de Argentina, sí, y le enviaron tableros, fichas. Como para armar el club, y eso es como re importante, ¿no? Como una base en despliegue, como esa relevancia que como ir difundiendo el juego. Claro, sí. Sí, la Asociación Argentina de Go apoya mucho cualquier club, cualquier cosa que pueda surgir sobre el juego, siempre se apoya, realmente, sí. ¿Y en China qué vas a ir a hacer? Vamos a competir. ¿Qué fecha? ¿Ya sabemos? Sí, es para finales de octubre. Ah, ¿este año? Sí, ahora. Bueno, ahora. Dentro de unos meses, pero sí. Y es un torneo, así igual. ¿Lo podemos seguir por esa web? ¿Lo podemos ir viendo? Posiblemente lo transmitan en algún lado. Esta señora. Por el teléfono, por ¿lo internet? ¿Lo podemos seguir viendo por acá, nene? ¿O van a tener alguna transmisión más? Posiblemente haya alguna transmisión, sí. Este va a ser presencial. Vamos a viajar a China. ¿Vos no jugaste presencial? No, nosotros lo jugamos online, porque fue un clasificatorio justamente latinoamericano. Entonces eran muchos países. Entonces lo más fácil fue hacerlo ahí online, porque si no, juntarnos todos los equipos. ¿Y estabas acá en Los Molles? Yo estaba acá, sí. ¿Y usan un sistema particular? No, me llama mucho la atención el mundo que es. Porque yo me metí ahí, había un montón de personas. Todos números. ¿En esa misma página te metes para jugar? Claro, sí. Yo muchas veces para jugar con otras personas de otros lugares usé esa página, sí, OGS se llama. Sí. ¿Y estabas acá? Estaba en lo del Facu. Mirá. Sí. Así que sí, buenísimo que haber sido sede de ese campeonato. Y pregunta, para aquellos que no saben, ¿cuánto dura una partida de Go? ¿Cuánto? ¿Dura? ¿Cuánto tiempo? Depende. Depende mucho. Por lo general se usa un reloj de aproximadamente 20-30 minutos cada uno, cada jugador. Y después se usa como otro pequeño extra para el final de la partida. Por lo general dura una hora, entre una hora y una hora y hora y media. Pero se puede alargar más, depende del reloj siempre. Uh-huh. Sí, depende con las reglas del torneo. ¿Y hay algo que te divierta más de jugar algo? ¿Qué es lo que te divierte vos particularmente? ¿El juego? Sí. No sé, las posibilidades. Es un juego tan versátil, tan simple y a su vez tan complicado. Entonces es algo realmente muy lindo, sí. ¿Y te preparas de alguna forma para las partidas antes de los torneos? Bueno, tomo clases y prácticamente es eso, o sea, jugar y practicar. ¿Y después alimentación y un entrenamiento físico o más que nada la partida del juego mismo? No, hay que estar mentalmente calmo, digamos. Es un juego que exige mucho mentalmente, entonces sobre todo eso. Principalmente, sí. Y una cosa, o sea, decías que van a ir a China en octubre, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos a cuatro meses, más o menos. Sí. ¿Y tiene algún tipo de financiamiento la asociación? La asociación china de Weichi, allá se le llama de otra manera, ¿no? Acá se le suele decir allá Weichi, cubre todos los gastos de estadía una vez allá. Después el pasaje cubre una pequeña parte, el resto se lo tiene que pagar cada participante. O sea que tendríamos que ver cómo hacer que llegues allá y que vuelvas. Sí. Al menos. Al menos sí. Que llegues y después vemos. Después vemos la vuelta. Sí, sí, nosotros estamos organizando una rifa, ya a la venta. de muchos productos de artesanos de acá de la zona, que nos donaron varias cosas, así que muchas gracias a ellos. Bien, si todavía se pueden sumar premios, avisáis, sumamos cosas, ¿y cómo se puede hacer para comprar o para participar de esa rifa? Bueno, para participar pueden mandar un mensaje al 2392-673241, nos mandan ahí, hay números del 1 al 200, y ahí los anotamos. Y en agosto vamos a sortearlo. Me imagino que vas a hacer un flyer, lo vamos sí, a empezar a difundir. Ya lo empezar así a lo pasamos sí, por la Biblio, también al Instagram, dale, así perfecto. Empezamos a moverlo. Dale, después se lo pasamos entonces. Y bueno, algún evento más vamos a hacer seguramente, podemos hacer algún torneo ahí como para, ¿no? Sí, como para incentivar a que alguien, y si no, ponemos un alias y que te manden también, sí, todo es bueno. Sí. Hay ayuda.nau.go, ahí nos pueden mandar cualquier cosa ayuda. Bien. Nau con H. ¿No? Nau con H, NAHU. Bien, entonces esto es en octubre. ¿Y con quién tomas clases? Bueno, yo arranqué con Fede, pero ahora estoy jugando sobre todo con Gonzalo Pereira, es un chico de Buenos Aires que juega realmente muy bien y nada, estoy tomando clases con él así bastante seguido, sí. Pero bueno, siempre es lindo jugar en presencial también, ¿no? Entonces... siempre si sale una partida con algún jugador de por acá, está perfecto siempre. Uh-huh. Y una vez que vas a China, que ya está bueno ir a ese lugar, pero ¿qué ganan? Si ganas. No estoy seguro si hay un premio así como tal. En realidad es el viaje y la participación, que ya es un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Es un encuentro, realmente es así más bien... amistoso. La idea principal del torneo es que chicos de distintos países, distintas culturas, van 20 equipos representando a distintas partes del mundo. La idea es eso, que nos juntemos, que aprendamos y la posibilidad de encontrarse con jugadores de otros países, que siempre es muy linda, realmente. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 17. 17 años. ¿Y esta es tu primera salida así a otro continente? Como muy lejano, además. Sí, con el GOSI. Sí. Con el GOSI es el primer viaje importante. Después participé en varios, pero siempre dentro de Argentina. ¿Y para octubre vas a también tener 17? Sí. No, pero por ahí no, es bien. Sí. ¿Y qué te genera eso? ¿Te genera ansiedad? El tener torneo. Que ir a China. Y es una locura, o sea, China sí. Del otro lado. ¿Sabes algo del idioma? No, el chino no. Mirá si te dan ganas de quedarte. Y bueno, tengo conocidos allá, así que... Ah, bueno. Sí. Hay está bueno, abierto ahí a lo que sientas en el momento. Sí. Bueno. Pero estabas por responder que sentías... Pero es menor, va a tener que volver. No sé. Con los padres. Un mes te dan. Estaba diciendo que qué sentías desde el viaje. Y ganas, sobre todo ganas, ¿no? Las ganas de ir, más allá del torneo, del torneo en sí, digo, la posibilidad de viajar a un país y estar con jugadores de otras naciones, así, estaría muy bueno. Sobre todo, bueno, el juego Go nació en China, entonces poder participar en un... Donde se originó, ¿no? Donde se originó, claro, hace tantos milenios, es realmente una gran posibilidad. Sí, donde hay tanta historia de Go ahí. Uh-huh. ¡Qué flash! ¿Y este, el que te está enseñando ahora, el que te da clase, sí, ya fue también? Participó en distintos torneos, sí. En este específicamente me parece que no, pero... ¿Pero viajó a China? A Corea me parece que fue, sí. Pero ¿van cambiando de diferentes lugares? Los principales países donde se juega el Go y donde hay más jugadores profesionales y de más alto rango son China, Japón y Corea del Sur. Son como los tres puntos más grandes e importantes del Go. Realmente es un juego que, sobre todo últimamente, se globalizó muchísimo, pero los puntos más claves sí son esos tres. Acá se sigue dando el taller, no en la Biblia de los Molles, sino en la Agüero, ahí en Merlo, lo da Fede. Los jueves, creo, ¿no? ¿Vos jueves, sabes? Sí. ¿Jueves la tarde? 6 de la tarde, me parece. Ahí 6 y media. Nos vamos fijando. Entonces, con Federica Gianotti, ya saben que entonces que hace tiempo un abuelo más joven empezó a aprender con además, él. Desde los Molles sale a China, estaría bueno también que por ahí el municipio, el gobierno apoyen también con algo. Sí. ¿No? Bueno, eso está en diálogo. Podemos presentarle, sí, sí. Podemos presentarle algo al intendente para ver qué puede colaborar. Le pasamos el alias. Pero sí, que colaboren. Sí. Y podemos hablar también con el de Turismo y Cultura, que está ahí en Merlo. O sea, uh-huh. es el ministro, pero vive en Merlo, así que tenemos como un contacto. Estamos bastante cerca como perfecto. De conseguir algo. Uh-huh. Lo tenemos que gestionar. Lo vamos a gestionar. Entonces, ¿decías que manera de 20 países diferentes o son 20 equipos? 20 equipos, sí. De los 20 equipos, dos... Si mal no estoy, son chinos. Después todo el resto son de distintos lugares del mundo, sí. Van de, bueno, dos de Latinoamérica, que en este caso somos Argentina, uno de Argentina y uno de Chile. Van de Norteamérica también. No estoy seguro cuántos, me parece que uno o dos equipos. De Europa, de Oceanía, de distintos lugares de Asia. Un torneo bastante, bastante grosso, sí. ¿Cómo van a hablar? ¿Sabes otro idioma? Y el inglés un poco. Seguramente va a ser como el idioma así más neutro y para todos, sí. Está bueno tener inglés. Yo lo aprendí tarde, pero estás a tiempo. ¿Por qué tarde? Y porque cuando viajé, sí, era necesario saber. ¿Y no sabías hablar él? No. No. Pero, y bueno, cuando tenía tu edad. Mis padres querían que aprendiera y yo como, no, ¿qué voy a...? Y así pasó la vida y mira, era necesario al final. Porque uno nunca sabe cuando gana el Go y se va a China. Claro. No sabes, puede pasar cualquier cosa y... ¿Y qué expectativas tenés del torneo? ¿Expectativas? Sí. Vaya el encuentro, ¿no? Como sabiendo también lo fuertes que pueden ser otros jugadores, si los conoces a los otros equipos y tus compañeros también. Conozco un par. Bueno... El que viene va de Latinoamérica, que con ellos jugamos. Nada, realmente no voy tanto pensando en la competencia. Realmente lo que más me gustaría es sacar provecho de un encuentro tan, tan grande, ¿no? De aprender, sobre todo eso. Principalmente eso, la verdad. Después, obviamente, a dar lo mejor, ¿no? Tampoco hay que relajarse, pero... Pero eso, sí. Bueno, estar ahí concentrado para que en ese momento jugar lo mejor que puedas, ¿no? Claro. ¿Y conoces comidas de China? ¿Comiste comida oriental? ¿Va a ser como ahí ver qué te contás allá? Me parece que sí, va a ser más a ver qué hay. Sí. Qué divertido, ¿no? También esa experiencia de todo ese, la comida, el paisaje. ¿Cuánto tiempo es? El torneo dura una semana. Ah, un montón. Sí. En medio, obviamente, no va a ser todo el día. O sea, va a haber días que sí, va a ser todo el día competencia. Después hay pequeños espacios para pasear, para conocer, obviamente, ¿no? Que también es otra de, las ideas del torneo. Sí. Ah, bien. Sí. ¿Y viajás solo con el equipo o tenés que viajar con alguien más? Sí, viajamos, bueno, nosotros tres, los tres que conformamos el equipo, y el presidente, en este caso, de la Asociación Argentina de Go, que va como capitán del equipo, para ser ahí de mayor responsable, digamos. De tutor. Sí. Claro. Y después de ese torneo que ganaron ahí para participar en China, ¿jugaste algún otro torneo? Sí, este fin de semana participé en un torneo también por equipos con Manuel, con uno de los chicos con el que viaja, y con otro que también participó en el torneo latinoamericano para clasificar, con otro equipo argentino, que de hecho quedaron terceros. Ajá. Sí, realmente estuvo muy bien. Sí, participamos este fin de semana y ganamos. Fue un torneo abierto, interclubes, se anotaba el que quisiera. Ajá. Sin restricción de edad ni de categoría. Y logramos ganar este también, así que ahora el fin de semana tenemos unas partidas con una profesional. Me parece que es coreana. Unas partidas analizadas, así que va a estar muy bueno para sacar provecho de eso. Buenísimo, mucho bueno. Para celebrar. Sí, así que otro más. Qué manera de ganar. Y quién sabe, la semana que viene y la próxima, ¿qué más van a ganar? Y capaz tal vez se van hasta al otro planeta. No, pues después de China, ¿no? Ojalá, no, bueno, ojalá. Pero hay un montón de lugares más. Después de China, Corea, hay varios lugares más para ir. No, pero pensando, si va por kilometraje. Claro, no, sí. Después sí, está sí, más sí. Lejos. Después claro, vas conociendo a todos los equipos, vas a cada país de todos los equipos. Ojalá. Las provincias también, ¿no? Chubut. Ahora el torneo más importante va a ser en agosto, si mal no estoy, el torneo argentino, que se va a hacer en Río Cuarto. Es uno de los torneos, sí, qué bueno. Es uno de los torneos más importantes del año a nivel argentino, justamente, que es abierta la inscripción, está para participar, realmente es un muy buen torneo ese. ¿Y ahí vas a ir? Sí, seguramente. Me acuerdo no, que no hace falta que vayas como equipo. No, ahí es individual. Es individual. Perdón, sí. No, perdón. Ya habían ido, ¿no? Con la Río Cuarto, creo que una vez fueron con Fede, ¿no? Que sí, ahí. Fuimos con Fede al principio casi del club de Go acá de Los Molles. Fuimos ahí a participar. Me acuerdo que había ahí una foto con la gente que fue, como sí, muy divertido. Sí, estuvo muy bueno. Fue muy, muy lindo ese. Bueno. No sé qué más le podemos preguntar. ¿Querés decirnos algo más? ¿Repetirnos el alias, la rifa? Sí, el alias es ayuda.nau.go. ¿A nombre de quién está? A nombre de Fabiana, Andrea Polenta. Después, para comprar números de la rifa, es al 2392-673241. Y eso. Perfecto. Entonces, y es el torneo en China en octubre, ¿no? En octubre, sí. Deberíamos de hacerle como una bandera, algo de la biblioteca, algo como para que tenga puesto, ¿no? Estaría un equipamiento ahí. Sí. Le ponemos todos los sponsors que te van a dar plata también. Sí. El municipio, de provincia, el todo. Y capaz que si no se no va en avión, capaz que puede ir en globo también, ¿no? En globo. Es buena esa también. Directamente. Sí. ¿Quién sabe? Tenemos gente por allá también que puede colaborarle. ¿Dónde está? Alguien que está haciendo globo por allá. También te puede colaborar en ponerte ahí. Sí, una remera hay que hacerle. Con todos los sponsors. Pueden ir también a jugar algo, aprender a jugar algo los jueves de 18:30 a 20 en la Biblio Agüero, ahí en Merlo, con Federico Gianotti. Que mirá, vas ahí y te vas a China en los años. O sea, sí, es tan bueno. que vas a China. Una buena cantera de jugadores. ¿Viste? Mm. Es un buen profesor, entonces. Sí, sí, es un buen profesor. No, igual lo que tiene Fede es que cada cosa que juega, gana. Una vez lo vi jugando al ping-pong y él solo jugaba de un lado y del resto perdían, pasaba otro, perdían, pasaba otro. Y él seguía. No, todo gana. No se entiende. Muy competitivo. Pero así, tranqui, como bueno, ya me cansé. Bueno, andate. Y no, seguía ganando. Bueno. Y yo me acuerdo cuando Nau la empezó a ganar, como también fue como cuando el alumno supera al maestro, ¿no? Como esa sensación. Bueno. Linda. Sí, sí. O no, sabemos. Sí, linda. Bueno, muchas gracias Nau por venir al programa. Te deseo mucha suerte. Vamos a estar compartiendo hasta que sea el momento de que vueles, toda la información para que sea todo el apoyo de alguna forma. Así vamos a dejar una cajita en la biblioteca también para que todas las ideas. Todo, muchísimas todo. Gracias. No, a vos. Bueno, gracias por venir. Ustedes. Bueno, creo que ha sido todo. Sí, era justo. Puntualísimo. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Facu, por operarnos. Muchas gracias a todos los invitados de este día. Y nos escuchamos la semana que viene en la FM Convivir 89.1. Más de la Biblia nos cuenta. Así es. Lares, el viento sembró.